Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola de nuevo a todos y a todas, bienvenidos a Mindalia.com. ¿Queréis aprender cómo salir del dominio del ego? Pues de eso vamos a estar hablando hoy con María Mercedes, que viene a hablarnos de la mente recta según un curso de milagros, un tema de crecimiento personal, de desarrollo personal también, súper interesante. Así que para mí es un placer compartir este espacio contigo, María Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, saludos Dalai, buenas tardes a todos los que se van conectando, a todos los que vean esto más adelante. Y como siempre, gracias a Mindalia por la oportunidad de usar esta plataforma para el crecimiento de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bella. Estoy emocionada de que por fin podamos estar hablando en directo. Yo tengo que contar a toda la comunidad, a los que nos ven ahora y a los que nos vayan a ver después también en diferido, que tú eres de esas especialistas que cuida mucho el tema que elige para hablar. Es cierto. Y además me parece fantástico, ¿no? Me dices, no, es que yo quiero estar muy segura de lo que yo voy a compartir y que sea realmente de utilidad para las personas que nos vayan a ver. Entonces yo quiero preguntarte, ¿por qué has elegido hablar del ego, hablar de la mente recta, de un curso de milagros? ¿Por qué es tan importante este tema para ti, para tratarlo hoy? Bueno, para mí este tema es sumamente importante porque como raza, como especie humana, le hemos dado demasiada autoridad y demasiado poder a lo que hemos aprendido de lo que es el ego. Entonces, creo que ya es momento de desmenuzar lo que es el ego y verlo como lo que es, como un sistema de pensamientos, y dejar de darle tanto poder, porque con todo el poder que le hemos dado, y hemos justificado tantas cosas por causa del ego, pues nos seguimos lacerando como raza, ¿no? Entonces, cuando miramos el ego desde otra perspectiva, como lo vamos a estar viendo hoy, pues encontramos unas herramientas amorosas para trabajar con el ego. Y a mí me ha dado muchísimos resultados y pues creo fielmente en compartir lo que para mí ha sido medicina, que una de las medicinas para mí ha sido el curso de milagros. Pues vamos a empezar entonces por ahí, María Mercedes. ¿Cuál es la diferencia entre el ego comúnmente conocido o que todos, bueno, pues pasamos por encima de él de una forma un tanto superficial, y el ego que propone un curso de milagros? Pues claro que sí, vamos a entrar de lleno en el tema. El ego desde la psicología, para decirlo en mis palabras, divide la mente, por decirlo así, divide la mente en diferentes instancias psíquicas, lo que se conoce como el yo, el super yo, el ello. Y entonces divide la mente en diferentes clasificaciones, por decirlo de una de manera sencilla. Entonces, pues hay que entrar a todas esas diferentes áreas para poder comprender lo que es el ego, para poder comprender cómo yo soy, para yo poder entenderme. Y a veces se vuelve como que un poquito como que muy complejo, ¿no? Poder entendernos desde tantas ramificaciones como sería la psicología. Y ni bueno ni malo, jamás y nunca estoy invalidando lo que es la psicología. Pero hoy vamos a conocer el ego desde un punto de vista de un curso de milagros. El curso de milagros, a diferencia de lo que es la psicología y que divide la mente en tantas áreas, el curso de milagros nos dice que nuestra mente tiene solamente dos áreas. O yo tengo una mente recta, que es la mente regida y dirigida por el Espíritu Santo y regida por el amor, o yo tengo una mente errada, punto, donde esta mente errada está regida por el miedo y está dirigida por lo que es el ego. Entonces, tenemos esas dos vertientes en nuestra mente. Es importante que entendamos que cuando miramos al ego, a veces cuando hablamos sobre el ego, pensamos en el ego como si fuese una entidad fuera de mí, como si fuese un pequeño personaje o un pequeño monstruito a quien me está manipulando todos los días y hace conmigo lo que quiere, ¿no? Y entonces, pues, vertimos sobre el ego muchísimas decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Entonces, es importante que entendamos que el ego simplemente es un sistema de pensamientos. Son unos pensamientos, unas creencias que yo tengo, que yo misma he construido. Y entonces, dentro de todo eso que yo he construido dentro de mi mentecita, pues entonces ahí es cuando yo decido, ¿verdad?, estar regida por el ego bajo esta creencia que yo me he hecho de mí misma. Pero sencillamente el ego es un sistema de pensamientos. Entonces hoy vamos a estar trabajando y mirando cómo yo puedo moverme de una mente errada, donde sencillamente todo lo que tengo aquí en mi cabecita está distorsionado. ¿Y por qué está distorsionado? Porque me he desconectado de mi esencia. Partiendo de un curso de milagros, nos dice que nosotros, todos los seres humanos, no importa quién, todos los seres humanos nacimos siendo amor. Nuestra esencia es amor. Entonces vamos por la vida buscando el amor. Pero no hay que buscar el amor, lo que hay que buscar es mover todos los obstáculos que hemos levantado que nos está impidiendo conectar con lo que somos, con nuestra esencia, con el amor. Entonces, todo eso que hemos, esos muros que hemos levantado, es nuestro ego. Entonces, nos corresponde a nosotros mover esos obstáculos para poder conectar con lo que ya somos, que nuestra esencia es amor. Entonces, el ego distorsiona nuestra esencia. Eso es lo más importante que tenemos que tener bien presente hoy, que el ego distorsiona nuestra esencia. Entonces, para poder trabajar con lo que es el ego, es importante que entendamos que el ego tiene, se alimenta de muchas cosas. El ego es como un pulpo que se alimenta de, tiene mucho y se alimenta de todos lados. Pero hay tres cosas donde el ego se sirve en la mesa a sus anchas. Y es importante que observemos esto para que cuando estemos tomando decisiones bajo el ego, siempre vayamos a estas tres cosas que te voy a mencionar. El ego tiene tres deseos o tres necesidades. Número uno, el deseo de la seguridad. El ego necesita sentirse seguro. Entonces nosotros los seres humanos, cuando no nos sentimos seguros, el ego hace con nuestras emociones lo que quiera. Por ejemplo, el ego le hace falta sentirse seguro en lo que son las finanzas, en lo que es la relación de pareja, en lo que es, por ejemplo, la salud. Y si bien es cierto que de pronto, si recibes un diagnóstico de algo no esperado, ¿verdad?, una enfermedad o demás, claro que nos vamos a experimentar algo de miedo, pero cuando nuestras emociones se desparraman, como decimos, se salen de nuestro cauce, es porque el ego está haciendo lo que quiere con nuestras emociones. Así que el ego se alimenta mucho de lo que es el deseo de la seguridad. Por eso muchas personas caen en crisis cuando se acaba una relación de pareja, porque me sentía segura con esta pareja. Si perdiste el trabajo, pierdes el empleo, caemos en crisis porque me hace falta sentirme segura. Y si bien es cierto que esas cosas que ocurren en nuestro entorno nos pueden trastocar las emociones, no es obligatorio que perdamos el control de nuestras emociones. Otra cosa de la que se alimenta mucho el ego es con el control del exterior. Mucho que poco, todos tenemos control. Son muy pocos los seres humanos que aprendemos a fluir. Por más que digamos, hay que fluir. Entonces, cuando el exterior no sale como yo pensaba, también caemos en crisis, porque entendemos que la manera como yo quería que el exterior se manifestara era la manera correcta para que las cosas estén bien desde mi lente. Pero no porque las cosas no ocurran como yo las quería, no quiere decir que no van a salir bien. Es aprender a confiar. Mucho que poco solemos creer en un ser que todo lo creó, en Dios, en la fuente, le hemos puesto muchísimos nombres. Pero cuando se nos mueve el piso con lo que es la seguridad, con lo que es el control del exterior y con el otro punto que voy a mencionar ahora, cuando se nos mueve el piso, ahí es cuando tenemos que hacer una pausa y preguntarnos realmente yo creo en ese ser supremo al que yo siempre digo que yo le creo, porque si le creyéramos a un 100% no caeríamos en crisis. Entonces, el ego se alimenta de la seguridad, del deseo del control del exterior, y número tres, del reconocimiento. ¿Y a qué me refiero con reconocimiento? Al ego le encanta sentirse reconocido. Esto lo vemos en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a decir, los hijos les encanta ser el preferido de papi o de mami. Y viceversa, papá y mamá también les gusta saber que el hijo me prefiere a mí antes que al padre y el padre que prefiere al padre antes que a la madre. Es muy normal el deseo del reconocimiento. Lo vemos también en el área laboral, cuando andamos desesperadamente trabajando haciendo las cosas bien, no porque me nace con el corazón, sino porque quiero tener el premio del empleado del mes, por ejemplo. Entonces, este reconocimiento, por ejemplo, cuando tenemos la pareja, que queremos que la pareja siempre nos esté validando. Entonces, el ego se alimenta de esas tres cosas muy importantes: la seguridad, el control del exterior, y se alimenta muchísimo también del reconocimiento. Entonces, cuando tenemos nuestra... El fin de esta charla durante la tarde de hoy es que entendamos que nacimos siendo amor, que somos mente recta, pero por las razones que sea, nos hemos desvirtuado y estamos entonces en una mente errada. Que nuestro fin y que nuestro propósito aquí en la Tierra es hacer nuestro mayor esfuerzo para lograr este máximo nivel de evolución, donde podamos, cuando trascendamos de este plano, trascender en el nivel más alto de una mente recta, que son muy pocas las personas, conforme a la historia, que de pronto han alcanzado esa mente recta, que pudiéramos poner, por ejemplo, al Maestro Jesús. Entonces, vamos a estar evaluando con todo lo que les voy a estar compartiendo durante esta charla. En ocasiones, o tenemos nuestra mente y todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, todo, está regido por la mente errada. Puede que tengamos un 50-50, donde algunas cosas que decido las hago bajo la mente errada, otras las hago bajo la mente recta. Puede que yo haga una decisión bajo la mente errada y en el momento no me di cuenta que era bajo la mente errada y caigo en cuenta y más adelante corrijo, ¿verdad? Remiendo eso que hice. O lo mejor sería que todos estuviésemos en la mente recta. Lo importante es que con todo lo que les voy a compartir durante la tarde de hoy, que hagamos nuestro mayor esfuerzo para seguir evolucionando en la mente recta, que la mente recta no es otra cosa que vivir en amor conmigo y lograr encontrar y ver el amor en todos los escenarios, que ese es el mayor reto de la mente recta. Porque si alguien te hizo daño, como a veces pudiéramos decir, si hay una herida muy profunda con alguna persona, se nos hace muy difícil encontrar y sentir amor hacia la persona o hacia la experiencia vivida. Y en eso vamos a estar trabajando y les voy a estar compartiendo algunas herramientas para poder trabajar con lo que es la mente recta y lo que es la mente errada. Vamos a, te voy a compartir algunos puntos para que tú puedas identificar, si en alguna manera donde yo estoy operando desde la mente errada, si lo que yo decido en mi día a día va tomado de la mano con la mente errada, para que hagamos esta introspección. Número uno, la mente errada está convencida de que estamos separados. La mente errada, yo soy yo, tú eres tú, cada quien es cada cual y somos seres individuales. Y la mente errada está todo el tiempo por separado. Al estar todo el tiempo por separado, yo estoy individual, no tengo nada que ver con el prójimo. Entonces, eso te lleva a una segunda acción y es a la acción de sentir la necesidad de defenderme, sentir el deseo de atacar y pues, atacar al prójimo, atacar al otro, porque yo entiendo que yo estoy separada de mi prójimo y de mi hermano. Cuando usamos el término defendernos, no es, esto nunca jamás quiero decir de que no tengamos que poner un límite, si de pronto hay que poner un límite en algo que haya pasado, si de pronto alguna persona está rebasando un límite y está, nunca vamos a perder de perspectiva nuestra dignidad, nuestro amor propio, y entonces poner un límite o sentir que tengo que defenderme es completamente posible bajo una mente recta. Pensar que me estoy defendiendo sin que a mi corazón llegue coraje hacia la otra persona. Cuando estamos en la mente recta, se opera diferente. Cuando estamos en la mente errada, yo me tengo que defender porque tú me estás ofendiendo, porque tú estás hablando mal de mí, porque tú me heriste y yo quiero que tú sientas el mismo dolor que yo estoy sintiendo. Entonces, nos defendemos, pero desde el ataque genuino de que yo te quiero hacer daño. Más adelante vamos a ver cómo podemos defendernos sin que esa energía llegue a nuestro corazón de que nazca en nosotros coraje hacia la otra persona. Así que desde la mente errada, creo que estoy separado, por consiguiente tengo que atacarte y obviamente por consiguiente, ¿por qué tengo que atacarte? Porque la energía o el sentimiento que está rigiendo mi vida desde la mente errada y desde el ego es el miedo. La energía, la emoción, el sentimiento que dirige a la mente errada es el miedo. Cuando hablamos de miedo, aquí yo quiero hacer una pequeña pausa y abundar en esta palabra de miedo. Porque cuando hablamos de miedo desde un curso de milagros, no es únicamente la emoción que todos conocemos por miedo. En un curso de milagros te dice que nosotros los seres humanos somos dos emociones, o somos amor o somos miedo. No hay nada más que buscar. Y dentro del miedo entran todas estas emociones, como lo que es la ira, el celo, la angustia, el sufrimiento, la tristeza, cuando nos ponemos iracundo. Todas estas emociones caen dentro de lo que es el miedo. Le hemos dado otras definiciones, otros términos, pero la raíz es el miedo. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, vamos a decir que, por ejemplo, en un área laboral, una empleada habla mal de otra empleada. Y esta empleada se entera y muy molesta va y ataca a esta persona que habló mal de ella en el área de trabajo. Y se forma una disputa, una contienda, una discusión. Y esta persona está muy molesta porque esta otra compañera habló mal de ella en el trabajo. Pero si entrevistamos a la persona de quien se habló mal y le preguntamos qué está sintiendo, qué está experimentando, hay una altísima probabilidad de que lo que motivó a esta persona a insultar a la otra es el miedo a que, por ejemplo, yo pierda mi trabajo. El miedo a que me despidan, por ejemplo, a quedarme sin sueldo. Entonces, muchas de nuestras emociones que atacamos, que insultamos o que nos burlamos o que hacemos bullying y todas estas cosas que vemos, ¿verdad?, en el día a día, en el fondo lo que hay es miedo. Entonces, siempre que experimentemos una emoción como la ira, la tristeza profunda, por ejemplo, una persona de pronto se le muere un pariente y obviamente está experimentando una tristeza profunda y es completamente válida, pero muchas veces detrás de esa tristeza lo que hay es un miedo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo voy a salir hacia adelante sola? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y en el fondo de todo, lo que permea siempre es el miedo, disfrazado de otras emociones. Entonces, cuando estamos en la mente errada, creemos que estamos separados, por consiguiente te tengo que atacar, por consiguiente vivo con miedo. Y otra cosa que caracteriza cuando estamos en la mente errada es que creemos que no tenemos suficiente. La mente errada siempre te va a hacer creer que no tienes suficiente. Y suficiente en todos los aspectos, en lo que es material y en lo que no es material. Queremos acumular, queremos más ropa, queremos más zapatos, eso es lo que sería lo material, más dinero. Pero en nuestras relaciones demandamos más amor de la pareja, más amor de los hijos, hay desespero por tener likes en las redes, por tener seguidores, queremos más y más y más. A veces nos cuidamos la salud, cuidamos nuestro cuerpo, pero no desde una manera consciente, sino a veces desde hasta una obsesión de tener un cuerpo extremadamente saludable, todo perfecto. Y cuando estamos en la mente errada, nos vamos a los extremos, porque estamos convencidos de que nada es suficiente. Siempre queremos más, siempre queremos más y siempre queremos más. Entonces, eso, el siempre querer más, te va a llevar a lo que es el mal manejo de las emociones. Cuando estamos en la mente errada estalla en ira, estalla en brotes, hace mucho sarcasmo, se va en depresiones profundas, porque siento que no tengo suficiente. Entonces llega la cólera y todo está totalmente desproporcionado, todo está totalmente distorsionado, porque la mente errada, dentro de mi carencia de sentir que no tengo suficiente, pues me lleva a este torbellino de emociones, a atacar, a sentirme separado y a todo lo demás. Y por consiguiente, después de todo eso, al final, ¿qué sucede? Estoy manejando todo lo que ya anteriormente he mencionado y entonces llega lo que finalmente solemos hacer es le echamos la culpa al otro de todo lo que estoy manejando, de la separación, de la división, de creerme separado del otro, del miedo que estoy viviendo, todo eso que estábamos experimentando, al final llega que yo tengo que vertir esto sobre alguien, porque yo no me voy a hacer responsable de todo esto que yo estoy viviendo. Entonces hay que echárselo a alguien porque yo no quiero tener la culpa, que es otra cosa, otra fuente donde se alimenta el ego. Yo no quiero experimentar culpa. Entonces, como no quiero experimentar culpa, pues entonces vamos a buscar sobre quién yo voy a vertir todo esto que estoy experimentando. Entonces, es la mente errada, importante que nos memoricemos que la mente errada es el ego y está regida por el miedo. Entonces, cuando miramos la otra cara de la moneda y miramos entonces qué es una mente recta, pues una mente recta es todo lo contrario a lo que yo mencioné. La mente recta comprende que no estoy separado, que no estoy separada de mi prójimo. Y este punto es delicado, a veces hasta incómodo, porque ¿de qué manera yo puedo comprender que yo no estoy separada de mi prójimo? Por ejemplo, si yo preguntase, ¿crees tú que en alguna manera tú has aportado en el caos que estamos viviendo ahora mismo en el mundo a nivel político, a nivel de guerras en los países? La mayoría de las personas van a responder, yo no tengo nada que ver con eso. Si yo me desligo de eso, entonces yo estoy separada. Entonces, cuando nos paramos en esta postura de que no estoy separada de lo que ocurre en este mundo, es importante que entendamos y que hagamos esta introspección y que nos preguntemos de qué manera yo he contribuido al mundo que hoy estamos viviendo. Porque el mundo que hoy estamos viviendo lo estamos co-creando. Yo no me puedo lavar las manos, como decimos, lavarme las manos como Pilato, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, si hay guerra afuera, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo tengo guerra interna con el vecino, con la vecina, con la compañera de trabajo, con algún familiar? ¿Realmente yo estoy en paz en todo mi entorno? Y el día que podamos decir, bueno, pues yo estoy totalmente en paz, ah, bueno, pues de pronto nos desligamos tal vez de lo que ocurre en el planeta. Pero la realidad es que dudo mucho que podamos decir, yo estoy totalmente en paz en todo lo que ocurre en mi entorno, en mi vida personal. Entonces, la mente recta reconoce que en alguna manera hemos contribuido y que ya yo no quiero seguir contribuyendo. ¿Y de qué manera contribuimos? Número uno, con nuestros pensamientos. Porque pudiéramos hacer ver que estamos en paz y que estamos en quietud, pero cada quien sabe a nivel de su mente lo que realmente está pensando en el día a día, lo que realmente está sintiendo en el día a día hacia el prójimo, hacia las demás personas. Entonces, la mente recta, número uno, reconoce que estamos todos unidos y que todos estamos co-creando este plano. Al yo saber que yo soy parte de este mundo y que estamos todos co-creando, yo no tengo la necesidad de atacar a mi prójimo. No tengo la necesidad de insultar al prójimo, de atacarlo, de burlarme, porque yo reconozco que esa persona que tengo al frente mío también soy yo, porque somos muchas conciencias, muchas mentes individuales que nos unimos todos en una conciencia universal. La pregunta es, ¿qué estamos creando? Porque cuando todo esto sube, todos nuestros pensamientos y vuelve y desciende el resultado de nuestros pensamientos, tenemos el mundo que estamos viviendo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué yo estoy pensando en mi día a día? Así que, número uno, no estoy separada de mi prójimo. Al no estar separada, no quiero atacarte, no quiero herirte, no quiero hacerte daño. Y como decía hace unos minutos atrás, si de pronto algo está pasando y tocase poner un límite, poner un alto a alguna persona por algunas acciones, disculpa el ruido, por algunas acciones que esté cometiendo y me hace falta poner un alto por respeto, por dignidad, es completamente posible ponerle un alto a una persona sin tener que odiarte, sin tener que detestarte, sin tener que coger coraje contra ti. Sencillamente, ok, me toca poner un alto, pero no tengo que convertirlo en odio. Pero difícilmente podemos defendernos sin cogerle antipatía a la otra persona. Entonces, si le cojo antipatía a la otra persona, pues entonces estoy en la mente errada. Entonces, es muy, muy importante no confundir de que no tenemos que defendernos. Si toca, toca. Pero es posible defendernos y aún así sentir amor o compasión por la otra parte. María Entonces, Mercedes, perdóname que claro, haga un súper pequeño inciso, pero sí quiero, para que tú tengas tu timing súper controlado, recordarte que quedan unos 15 minutos más o menos. Vamos a intentar también dar espacio para contestar luego alguna pregunta del chat en directo, así que si tenéis inquietudes, por favor, compartidnosla en el chat para que podamos aquí en directo con María Mercedes daros respuesta. Y solo eso, para que tú te manejes bello, más o menos el tiempo. Gracias. Wow, ya 15 minutos me quedan. Ok, entonces, pues claro, la mente recta vive entonces en amor, en contrario a la mente errada que vive con el miedo. Entonces, al vivir en amor, la mente recta sabe que es abundante, a diferencia de la mente errada que está todo el tiempo con el miedo a no tener suficiente. La mente recta sabe que siempre tiene, aunque frente a sí mismo, en ese momento entienda, me está faltando esto, esto, esto y esto, pero sé que soy abundante. Hace mucho tiempo aprendí una frase que dice, todo lo tengo, nada me falta. Y la mente recta debe vivir ahí. No importa lo que esté ocurriendo, todo lo tengo, nada me falta. Al saber que todo lo tengo y que soy abundante, entonces, por consiguiente, voy a tener un buen manejo de mis emociones. El mal manejo de las emociones llega cuando caemos en crisis porque estoy convencida de que algo me falta o que me están atacando o que me están hiriendo. Pero la mente recta es abundante y sabe que todo lo tiene y que nada le falta y va a tener entonces un buen manejo de sus emociones. Al tener mente recta no quiere decir que no vamos a experimentar coraje o no vamos a experimentar tristeza. Eso sería realmente algo irreal. Dentro de nuestra humanidad la vamos a experimentar, pero la vamos a experimentar conscientemente y no vamos a validar esas emociones como que son reales. Aunque parecieran reales, y hago entre comillas, aunque parecieran reales, cuando estamos en la mente recta, decimos, no es real porque yo soy abundante, porque yo soy amor, porque yo estoy en una mente recta y sé que esto es temporero. El problema está cuando validamos las emociones y entonces se desbordan, ¿no? Y por consiguiente, al tener un buen manejo de mis emociones y mirarla y decir, okay, estoy experimentando ira. Ah, mira, estoy experimentando celo, estoy experimentando envidia. Mirarlo y trabajarlo. Entonces, eso te lleva a vivir en paz y a vivir en quietud. Mientras que en la mente errada te mantienes todo el tiempo buscando a quién echarle la culpa. La mente recta te lleva a vivir en paz y en quietud sabiendo que eres abundante, que todo lo tienes y que nada te falta. Entonces, ¿cómo vamos a elevar nuestra mente a una mente recta? Número uno, siempre digo, si estás experimentando cualquier emoción que te está robando la paz, da por sentado que estás en la mente errada. El problema ha sido que defendemos a capa y espada nuestro ego. En ocasiones hablas con personas, X persona está manejando cualquier situación de su vida y tratas de moverla despacio, presentarle opciones y la mayoría de las veces lo que escuchamos es, para ti es muy fácil, porque es que si yo te cuento, es que si yo te entro en detalles, si yo te digo realmente todo lo que pasó y sin darnos cuenta, no queremos salir de nuestro ego. Entonces, cuando estés experimentando una emoción que sea tristeza, angustia, ira, sufrimiento, da por sentado que esa emoción viene del ego, porque todo lo que viene de la mente recta, pues nos va a llevar únicamente al amor. Mirar nuestra sombra. No es fácil mirar la sombra. Mirar la sombra es reconocer, sí, me alegré que a X persona le pasara tal o cual cosa, qué bueno que le llegó su karma. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Mirar la sombra es decir, tengo celo, tengo envidia. Tengo coraje, pero es que se nos hace difícil mirar eso porque nos da vergüenza aceptar, sí, yo estoy manejando esto y esto y esto, ¿por qué nos da vergüenza reconocer eso? Porque al mirarlo y reconocerlo, creemos que yo soy eso, pero yo no soy eso, eso es el ego, que el constructo que he hecho de mí misma, pero si yo miro eso, sin miedo, sin vergüenza, y lo miro de frente, yo puedo entonces transformarlo porque yo estoy autoconvencida de que yo soy amor. Cuando no podemos mirar eso es porque entendemos que yo no puedo ser amor, que esto es lo que yo soy y no tengo otra opción. Pero cuando miramos la sombra con claridad, la abrazamos y la podemos entonces transformar en lo que es el amor. Entonces, Otro punto es el entender de que nosotros somos quienes nos resistimos a soltar el ego. El ego es una creencia que tenemos y lo defendemos a capa y espada. Entonces, estamos muy convencidos de eso. Y el punto más importante cuando vamos a elevar nuestra mente a una mente recta es que después de todo lo que ya yo les he dicho, nos presenta un curso de milagro, que cuando miramos todo esto que nos inquieta, que nos avergüenza de nosotros mismos, se lo entregamos al Espíritu Santo. Es decirle al Espíritu Santo, ok, tengo esto, realmente no lo quiero, te lo entrego para que tú lo transformes por mí, porque de pronto a veces no tenemos las herramientas para trabajarlo nosotros mismos. Entonces es esta parte que nos dice el curso de milagro de la expiación. Te lo entrego para que lo expíes por mí, porque no lo quiero, porque quiero volver a conectar con mi amor, con la esencia. Pero esto tiene que salir de mí. Pero tenemos que reconocer que está dentro de nosotros y que tenemos que soltarlo. Entonces, ¿qué tiempo me queda, Dalai? Porque hay una parte muy importante que no quiero que se me quede. Quiero saber qué tiempo me queda. Si me puedes decir, por favor. Quedan como unos 5 minutos antes de que vayamos a contestar un par de preguntas del chat. Ok, pues vamos entonces. Voy a brincar una parte porque hay una parte que no quiero que se me quede. Ok. Lo que yo llamo la gran mentira. ¿Cuál ha sido la gran mentira que nos han vendido y que la hemos comprado a un precio muy alto? La gran mentira es creer que no es posible vivir desde una mente recta. Si yo preguntara ahora mismo cuántas personas de las que están conectadas, quienes están escuchando, creen que realmente es posible que todas las mentes de manera individual alcancemos ese nivel de evolución, de tener una mente recta y que podamos encontrar el amor y la compasión en todos lados. ¿Cuántas mentes estarían dispuestas a renunciar al rencor, al resentimiento, a la ira, a la contienda y que estemos todos en la mente recta? Nos han vendido una gran mentira de que eso no es posible. Y en la medida en que sigamos creyendo que eso no es posible, vamos a seguir teniendo el mundo que tenemos. Es una gran mentira que nos han vendido y es importante entender que a lo único que vinimos a este plano es precisamente alcanzar la mente recta. A eso fue a lo que vinimos a este plano. Esa es la gran mentira. Pero por otro lado, hay una gran verdad. Y la gran verdad es que sí es posible llegar al amor. Sí es posible despertar al amor, porque somos amor. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente yo creo que yo soy amor? ¿Realmente yo creo que yo puedo ver el amor en todo el mundo, en todas las personas, en todo lo que ocurre en el mundo? Entonces somos amor. Pero para ser amor, lo primero que tenemos que trabajar es entender y comprender que aquello que yo creo de mí, renunciar a eso que yo siempre he creído que yo soy. Si yo preguntara ahora mismo, descríbete a ti mismo, ¿cómo tú te describes? Podrás decir cosas bonitas de ti, pero también vas a decir cosas negativas. Yo soy rencorosa, yo soy vengativa, mencionamos muchas cosas. Eso que tú crees de ti, para que tú despiertes al amor, tienes que renunciar a eso. Pero es que nos aferramos demasiado a eso. Entonces, para despertar al amor, últimamente se ha vuelto muy de moda el uso de palabras de los despiertos y los dormidos, con lo cual yo tengo mucha reserva con esos términos. Porque estar despierto, desde mi punto de vista, no es saberte lo que pudiera ser lo que hoy por hoy se llaman todas las teorías de conspiración, por ejemplo. Estar despierto es mucho más allá que eso. Estar despierto es estar en paz y estar en quietud. Eso es estar despierto. Estar despierto es no tener ira con el político que le está haciendo X o Y cosa a mi país. Estar despierto es estar en paz con todo el mundo y estar en quietud. Eso es estar despierto, para que podamos entonces volver al amor, conectar con el amor. Estar despierto es estar en paz. Si yo me considero que yo estoy despierta porque practico X filosofía religiosa y condeno al que no practica mi filosofía y lo envío al infierno y es un pecador y demás, eso no es estar despierto. Estar despierto es poder ver en toda la humanidad el amor en todo, y eso es una tarea muy ardua, porque hay cosas tan dolorosas que vemos en el mundo, que nos preguntamos, ¿cómo es que yo puedo ver el amor en esto? Y cuando sientas que no puedes, entonces es el momento de decir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Quiero que transformes esto y lo conviertas en amor. Y con esto termino. Es ahí cuando entra entonces lo que es el curso de milagros, que el milagro es lo que ocurre en tu mente. Un curso de milagros no es que el milagro ocurra afuera. El milagro es poder decir, hoy odiaba a una persona y hoy le tengo compasión. Hoy detestaba a X persona y hoy veo a esta persona con empatía. Ese es el verdadero milagro. Cuando realmente decimos, ya no puedo más con esta carga, no puedo más con esta ira, no quiero más estar fuera de la paz, te lo entrego, Espíritu Santo, expía esto por mí, para que entonces podamos conectar con nuestra esencia, que todos somos amor. Y el día que lo creamos, entonces vamos a poder vivir en paz y en quietud, no solamente dentro de nosotros, sino en el exterior, en el mundo que todos estamos co-creando. Así te lo puedo resumir, mi querida Dalai. Gracias. Esta última reflexión me ha parecido preciosa, la verdad. Creo que estás muy, muy acertada y creo que todo lo que venías diciendo antes ha quedado perfectamente resumido en esta parte final. Creo que es un momento que espero, al que espero que hayan llegado todas las personas que nos están viendo ahora en directo, aunque recuerdo que este vídeo va a quedar también en diferido. Me gustaría que podamos dedicar 2-3 minutos rápidamente a contestar también algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat. Por ejemplo, Mari desde Perú te dice, ¿cómo salir de emociones que invaden la mente, el miedo a afrontar la realidad o la vergüenza al qué dirán? Que creo que también está muy relacionado con el ego, ¿no? Porque tú mencionabas al inicio tres factores que determinan el ego y uno de ellos es ese reconocimiento, ¿no? El siempre, eso es. Entonces, ¿qué podríamos decirle a Mari? Pues, como bien dijiste, mientras me hacía la pregunta iba pensando en lo que ya iba a contestarles, definitivamente sobre lo que ya hablamos del reconocimiento, cuando sentimos la vergüenza, todos estos pensamientos que nos llegan, es porque de alguna manera u otra nos está haciendo falta que nos validen, nos está haciendo falta el reconocimiento. Y aquí lo importante es, si a mí me hace falta que me reconozcan y siento vergüenza por X o por Y cosa que haya ocurrido, es porque primero que todo yo no me estoy validando yo. El exterior, Mari, el exterior, todas las personas en tu entorno te podrán validar. Pero si tú no te validas a ti misma, la humanidad entera podrá decir que te valida y tú no lo vas a creer, aunque lo tengas frente a ti. Porque la validad comienza conmigo, la validación. Yo me valido a mí misma. Entonces voy a poder ver afuera la validación. Pero si no la estoy viendo, la pregunta que tenemos que hacer, no sé, yo me estoy validando, yo estoy creyendo en mí, y si no me estoy validando sobre lo que hablé, entonces hay que mirar este punto de que no soy suficiente. Siento que no tengo suficiente. Y es importante que mires en qué área de tu vida tú sientes que no tienes suficiente. Es esa parte de la vergüenza, de lo que tiene que ver con la pregunta, es importante identificar de qué área en particular de tu vida viene esa pregunta y mirar entonces desde ahí dónde yo no me estoy validando. Míralo desde ahí, desde qué parte yo no me estoy validando. Porque puedes tener al frente tuyo toda la humanidad rendida, arrodillada, validándote y aún así no creen. So, no depende de las personas que tengo al frente mío, depende de cuánto yo me valido a mí misma. Y pues mirar, continúa, perdón. Gracias. Ahí dejamos esa reflexión y esa herramienta también para Mari, que además te está agradeciendo en el chat tu respuesta. Bueno. Vamos con más. María Mercedes, yo quisiera preguntarte, también vi antes un comentario en el chat que hacía de alguna forma referencia a esto. En el momento en que comenzamos a salir del ego, ¿podríamos notar algún tipo de resistencia o algún tipo de limitación, incluso física? Sí. Sí, se manifiesta mucha resistencia. La física pudiera ser desánimo, me quiero quedar metida en la cama. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre una resistencia? Porque estás desconstruyéndote. Cuando trabajamos con nuestro ego y con todo ese constructo que yo he hecho de mí misma o de mí mismo, nos quedamos desnudos, es como quedarte desnudo, es como volver a nacer, es preguntarte quién yo soy, si es que toda la vida estuve aferrada al chisme, o estuve aferrada a la murmuración, o estuve aferrada a la contienda, o a la burla, o al miedo, a la depresión, a la tristeza. Entonces, de pronto, comienzas a trabajar con eso y comienzas a ver que, mira, de pronto sí es posible, me estoy sintiendo feliz la mayor parte de mis días, ¿y qué hacemos? ¿Lo saboteamos? Porque es que estamos convencidos de que no es posible vivir felices todos los días de nuestra vida, o al menos en paz o en quietud. Creemos que no es real, como decía con el cierre, esa es la gran mentira. Creemos que no es real. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con el ego, sí, se mueve todo por dentro. Entonces, aquí, qué bueno que, ¿verdad?, hicieron ese comentario en el chat, porque aquí lo importante es no rendirte, porque trabajar con el ego, a todos los que me están escuchando y los que me van a escuchar más adelante en diferido, trabajar con el ego no es un trabajo de un día. Creo que esa es la parte más difícil, porque trabajamos con el ego y queremos resultados inmediatos. Pero si tienes 40, 50, 60 años y has tenido un concepto de ti toda una vida, tú no vas a desconstruir eso en un taller, en una charla ahora por YouTube o en un retiro que fuiste de 3 días. Esto se trabaja todos los días de tu vida, hasta que tú digas, finalmente estoy en quietud, finalmente estoy en paz. Trabajar con el ego es un trabajo de todos los días. Cuando más en paz tú crees que tú estás, se te asoma el ego, tuviste un pensamiento, tuviste una reacción, y tienes que decir, ok, mira, qué interesante, todavía esto está aquí y no lo había visto, esto hay que trabajarlo. Y es un trabajo de todos los días. María Mercedes, me gustaría, no nos podemos ir de este directo sin que nos hables, por favor, de tu libro, porque yo estoy muy interesada y además recuerdo que la información, redes sociales, página web de María Mercedes va a quedar en la descripción de este vídeo en YouTube, así que vais a tener súper fácil poneros en contacto con ella si os apetece, para poder hacerles preguntas de una forma un poquito más personalizada y más privada. Pero cuéntanos, María Mercedes, sobre ese libro que tienes. Pues mira, brevemente, mi libro se llama De la pecera al océano, que por cierto, eso que está allá atrás, esas pinturas son la portada y contraportada de mi libro, De la pecera al océano. Brevemente, este libro fue publicado en el 2018, nace de romperme, nace de trabajar con mi ego, nace de haber estado en una profunda noche oscura del alma. Hacen casi unos 20 años después, acepté que yo no era feliz. Yo tenía todo lo que la sociedad dice que tú debes tener para ser feliz. Matrimonio, casa, trabajo, hijo, ese time, la línea de tiempo que debes tener. Pero yo acepté que yo no era feliz. Aceptar que no era feliz me llevó a lo que decimos por ahí, a tocar fondo. Y de ahí nace un caminar, ya casi unos 20 años, y nace el libro De la pecera al océano, donde yo comparto 8 herramientas básicas que a mí me funcionaron para poder mantenerme firme en el paso que estaba dando de salir de un estilo de vida que había tenido que no me llenaba, para encontrar lo que hoy por hoy me llena. Y son 8 herramientas básicas para mantenerte firme cuando des un paso decisivo en tu vida, no retroceder. Porque cuando dejamos atrás toda una vida, lo que nos vamos a encontrar de frente asusta, aterra. Entonces nos vamos a ver muy tentados a regresar de donde salimos, porque no sé cómo enfrentar este supuesto monstruo que tengo al frente mío. Pero es importante seguir caminando. Y de ahí nace entonces De la pecera al océano, la pecera aquí en mi cabecita. Y aprendí de que hay un hermoso mundo, un océano de posibilidades, que es este hermoso mundo que estamos todos co-creando, y entonces salí de mi pecera para navegar en este hermoso océano de posibilidades. Y de ahí nace De la pecera al océano, que sé que somos muchos los que estamos en una pecera y que nos merecemos navegar en este hermoso océano de este hermoso mundo. Pues me parece precioso el título y me parecen preciosas las ilustraciones, que las estamos pudiendo ahí más o menos ver. Son preciosas. Pues María Mercedes, deseo de verdad de corazón que sea un éxito, seguro que ya lo es, que muchas personas que vean este vídeo se animen a leer tu libro De la pecera al océano, que de verdad me parece un título súper bien escogido. Nos quedan preguntas por contestar que nos ha hecho Diego Henares, Mari de nuevo nos dejaba algún comentario, Lourdes también nos dejaba alguna pregunta. En esta ocasión no va a dar tiempo, pero desde ya pues os animo a todos a poneros en contacto con María Mercedes, que insisto, sus redes sociales quedan en la descripción de este vídeo en YouTube y también su página web para que podáis resolver cualquier inquietud que os haya quedado, esa chispa que haya quedado encendida en vosotros, la podáis compartir con María Mercedes. Ha sido un gusto para mí, espero que tú también te hayas sentido muy bien en este directo y que nos veamos pronto. Claro que así sea, que sean muchos encuentros más, gracias a todos los que se conectaron y caminemos todos en mira a alcanzar esa mente recta en este plano mientras estemos en esta existencia. Bendiciones para todos. Que sea así, hecho está, muchísimas gracias y os animo ahora a que cambiéis conmigo a Instagram donde vamos a tener nuestro último live del día. María Mercedes, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Gracias. Chao.